FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 11 de diciembre. Anteúltimo programa de este 2010. Estamos como en los últimos días de quinto año, ¿sí? Ahora somos todos amigos, también del traga, de la buchona, de ese pibe del cual nunca supimos el nombre. Sí, llegando al final nos ponemos sensibles y nos requeremos. Es que la vida es cambio, ciclos que se pasan, mudanzas. Y hablando de mudanzas, qué lindo mudar de casa, qué lindo crecer, qué lindo cambiar. Es divino ese momento en que uno descubre que todavía tiene las cartas del noviecito del secundario. Y un poco menos divino cuando nuestro actual novio es quien las encuentra y pregunta, ¿y esto por qué lo guardás? Juntar cosas, ponerlas en cajas, en bolsas, en paquetes, en bolsas del súper, en los bolsillos, donde sea. Y después, ¿dónde poner las cosas? Que esto va a la cocina, que esto va a la pieza y las sorpresas. De repente encontramos la pasta de dientes junto con el arroz, los vasos con la ropa interior y no sabemos quién pensó que era una excelente idea meter los cubiertos dentro de las medias para que no pinchen. Y de repente la casa se llena de cosas que por alguna razón se multiplican y uno frente a la escena de un territorio arrasado por elefantes se pregunta ¿y todo esto dónde estaba? Y así, intentando soportar el peso de los cambios, y tratando de entender de qué mierda hablan los que hablan de derechos humanos mientras los muertos los seguimos poniendo nosotros, empezamos un nuevo estado de coma. Vales, tanto tienes, tanto vales, de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Estado de coma. La diversión inconsciente. Buenas tardes, esta es una nueva emisión de Estado de Coma, 13-14 minutos, y hoy estoy sola. Hoy no me acompaña Sebastián Carrera como habitualmente lo hace los sábados, ya que justamente, como contábamos en la editorial, como contaba la editorial, se encuentra de mudanza. Así que vamos a ver si podemos charlar con él un poquitito para que nos cuente exactamente qué es lo que está pasando en su casa. ¿Sí? Me avisarán cuando tenemos la comunicación, creo, ¿no? ¿Tenemos la comunicación ya? A ver... Hola. Hola. Hola. Hola, querido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? No te estaría acompañando en el estudio, pero... No. Tampoco te voy a estar acompañando desde acá. Está bien. Bueno, estaría no bueno sé si era justo lo que quisiera bueno escuchar. Estaría bueno que vos me estuvieras acompañando desde acá. Sí, la verdad que estaría re bueno, pero sí. Justamente como tengo que estar acá, no puedo estar allá. Viste, la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizo, no se puede. ¿Cómo no. va todo por ahí? Y acá estamos medio transpirados. Enquilombados. Sí, claro. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, contales a los oyentes y a las oyentes que nos están escuchando. ¿Cómo? Contanos qué es lo que está pasando, además de la transpiración. Sí, como vos bien lo decías, estoy de mudanza. Sí. Estoy encontrando muchas cosas que había creído perdidas. Ah, mira, eso es bueno. ¿O no? A veces. ¿Qué encontraste, por ejemplo? Como bien se decía en la editorial, ¿no? A veces está bueno y a veces no. Sí. ¿Encontraste cartitas? ¿Eh? ¿Encontraste cartitas? Sí, acabo de encontrar un ancho de basto. Ajá. No me refería a ese tipo de cartas, cariño. No, carta documento acabo de encontrar. Carta documento. Bueno, sí. Decime quién puso los cubiertos adentro de las medias. No, pusimos las medias adentro de los cubiertos acá. Ah, no, pero eso lo tengo que ver. Yo termino con estado de coma y me voy para allá. Por favor. Porque por favor. Lo de las medias dentro de los cubiertos, la verdad que es algo que no puedo imaginar. Sí, tratamos de enganchar la peregrinación que hubo estos días hacia Luján para que nos dieran una mano, pero fue el miércoles. Claro. Y nosotros arrancamos hoy la mudanza. Y no, tendrían que haber coordinado de otra manera para que pudiera funcionar. Sí, vos viste cómo son los pedidos a la Virgen, claro. Son muy urgentes. No pueden esperar hasta los sábados, parece. Entonces hizo el miércoles. Bueno. Y acá estamos, tratando de ver. Hay una cuestión que estuve escuchando esta semana que me llevó a mis oídos, de que el universo se está expandiendo. Sí. Y todas esas cuestiones. Y yo pensaba que si se está expandiendo, ¿cómo puede ser que las cosas que yo tenía en esta casa no me entren en la casa donde me estoy yendo? Y bueno, podemos pensar que la casa donde te vas es más chica, cosa que no es el caso, según tengo entendido. No, por eso. Es más grande. ¿Y te estarás mudando a otro universo? ¿Más pequeño? Y a lo mejor. Puede ser. Justo, la contra tiene que ser. Vos no podés ir con todos, ¿no? Tenés que ir al revés. Exactamente. Y sí, porque para mudarme voy a hacer las cosas al revés, no la voy a hacer como... Claro. Igualmente, no desesperen, no desesperes, porque yo creo que es una cuestión de que esto tiene que llevar un tiempo, un proceso natural, en donde uno va mudando despelote, y todo se va acomodando de a poco. Sí. ¿No te parece? Es muy probable que sea así. Bueno, ¿cuántas veces te mudaste en la vida? ¿Estás convencido de que el sí es sí o es un ni? Tengo el ¿estás cansado? No sé dubitativo, se va a acordar. Ah, tenés, cierto, me olvidaba lo de tu no sé dubitativo. Escuché, ¿cuántas veces me mudé yo? Sí. Creo que 8. ¿8 veces te mudaste? Sí. Ajá. O sea, no aprendías nunca, digamos. No, en realidad creo que no me venía nada bien, por eso me mudaba. No, me mudé 8 veces, así que si querés te puedo dar algunos consejos útiles. No, una mano más que consejos. Bueno, las dos. Sí, la verdad que sí. Podríamos llegar a... Ahora cuando terminemos con el programa te llamo. Bueno, a ver en qué andan. Unos sanguchitos. Bueno, comiste papas fritas por ahora. Esto fue todo tu almuerzo. Unas papas fritas y una gaseosa imperialista, sí. Una gaseosa imperialista. Está bien. No tomaste alcohol, ¿no? Como la semana pasada, que el sábado no pudiste estar con nosotros. No lo encontré. Entre todo esto de la mudanza no encontré donde dejé las botellas. ¿Y a vos te parece que después del viernes pasado y el sábado que nos auxilió a ti y a mí Sergio Campos, sería conveniente que vos... Y mirá, vos te mudaste 8 veces, no sí. sé, ¿viste? No, qué sé yo, pero bueno. Pero yo me mudé 8 veces, pero seguía cumpliendo con mis obligaciones rutinarias. Yo también. Bueno, está bien. Hay mucha gente ahí, che, escucho. Acá yo ruido, barullo. Hay dos personas. Sí, uno, escucho unos gritos uno por ahí. Uno moroso y uno rubio que me están mandando a trabajar. Claro, dos. Me imagino que son Ilvio y... Ilvio y Ergio. Y Ergio, sí. Que sí. Te están ayudando. Están bueno, acá. Preguntale a Ergio qué piensa hacer de su vida hoy, si quiere venir... O si también me va a dar una mano desde allá. Ergio, preguntan qué vas a hacer de tu vida hoy, si pensás ir o no. Lo puse en un aprieto. Esto no se hace al aire. Dice que tiene otros compromisos. Ah, mira vos. Bueno, sí. Ayudarte a vos. Y me sí. parece que está muy bien. Sí, no es nada más ni nada menos. Bueno, de todas maneras yo te disculpo que te estés mudando justo hoy. Por que favor, tenés que estar, sí, que no, no, que no estar podía dormir acá conmigo. Y espero que vaya todo bien. Y bueno, cuando termine con el programa te llamo a ver cómo va todo. Bueno, y cuídame. Traten de no pinchar a nadie con los cubiertos, por favor. ¿Qué es acá, lo que querés que cuide? Acá preguntan qué hacemos con Julio López, parece que lo encontraron acá en mi casa. Ah, mira vos. Sí. Ah, bueno. Sí. Escuchame una cosita. Bueno. Cuídame bien el rancho ahí, ¿eh? Que te cuide bien el rancho. Sí, por bueno, favor. Está ¿quién bien. ¿Quién te va a estar acompañando hoy? Nadie. ¿Nadie? Por lo menos por el momento. Después veremos. Qué desalmados que son. ¿Cómo van a dejar a una mujer sola conduciendo? ¿Y un qué programa? Tiene? Y bueno, y en realidad el primer desalmado sos vos, discúlpame que te no, lo bueno, diga. No, bueno, yo tengo mis justas me causas. Acabas de dar el pie. Bueno, pero otros también pueden tener las suyas también. Sí, claro, no querer, por ejemplo. Por ejemplo, y es una causa. Por ejemplo. Uno bueno. no quiere y no quiere, punto. Está muy bien. Bueno. Bueno, muchachas. Bueno. Saludos a todos los oyentes. Dale. Nos estaremos escuchando el sábado que viene, que es el último programa. Es el último programa, así que por favor no vas a faltar ese día. ¿Qué vamos vida? A hacer para el último programa nosotros? No sé, calculo que vamos a hacer un asadito o algo, no sé, ahora vamos vivo? A coordinar acá. Sí, en vivo acá en Saavedra 81. Ajá, bueno. Así que ya invitamos a los ochentes. A los ochentes. ¿Te parece? Agitemos un poco eso entonces. Bueno, dale, listo. Y hay que traer para poner la parrilla, así que si algún oyente se pierde de nosotros, ¿vos traes la yo parrilla? Yo llevo una. ¿La vas a encontrar después de la mudanza? La tengo separada ahí bien. La bien tenés ubicada, separada, ¿no? Listo. Yo, con un cartelito que dice para estado de coma, sábado 18 de diciembre. Exactamente. Bárbaro, listo. Bueno, hablamos más tarde. Un beso dale. Grande. Un abrazo. Chau. Bueno, y entonces así, es raro esto de estar acá adentro sola, ¿no? Así que vamos a escuchar un poquitito de música. Ahora habíamos escuchado a Escape haciendo Seguimos en Pie y ahora vamos a escuchar al señor Joaquín Sabina haciendo Nos Sobran los Motivos. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, esta mala aventura, esta contradanza, este tráiler de mudanza con los muebles del amor. Esta

Es cierto, es un señor de el no sé dubitativo y el sudor fácil. Sí, totalmente. Bueno, contamos, les vamos a contar a los oyentes lo que tenemos para hoy, ¿sí? Además de músico invitado, entrevistas como todos los sábados, también tenemos como todos los sábados la frase de la semana y el tema pedorro para que los oyentes puedan participar de un sorteo por las pastas de la fábrica de pastas La Casa en Dastube 2690. Así que si Miguel Ángel Costas, quien hoy gentilmente está operando este programa, lo dispone, vamos a escuchar entonces primero la frase de la semana. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia, y que tenemos que defender la ley. Vos me preguntabas si estaba fresquita, no, si estaba relajadita, no. Y menos después de escuchar esto. Me imagino por qué. Sí, es muy fácil, o sea, los oyentes rápidamente van a adivinar, y la verdad es que más allá de que estado de coma, ¿cómo? Que no podemos... Claro, termina el año y además de sensibles y querernos todos con todos, nos ponemos demagogos. Sí, es cierto eso, puede ser. Más allá de que Estado de Coma sea un programa de humor, un magazine, un momento en donde los oyentes pueden almorzar, escucharnos y pasarla bien y distenderse, como siempre nos encargamos de aclarar, no estamos alejados de lo que pasa a nuestro alrededor y yo personalmente repudio por completo todo tipo de declaraciones que haya hecho esta persona desde que comenzó a suceder en esta semana lo que todos ya saben. Y que no lo digo en realidad para pensando ilusamente que va a ser más difícil que adivinen de quién estamos hablando, pero bueno, ya lo van a adivinar. Así que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559-0237 si es desde fuera del partido de Moreno, o enviar mensaje de texto al 15-61-54-0359. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y bueno, si lo pasamos más lento? ¿Querés vos que si sos no así como... No, yo no soy así. Digo, yo sí soy bueno, acelerada. Entonces, vos no. Vos decís la parte del teléfono de la radio y yo digo lento el número. Dale, listo. Entonces, nos podemos comunicar a los siguientes teléfonos. 466-6559. Muy bien. O al 15-61-54-0359. Bueno, parece que no están conformes del otro lado. ¿No? No. ¿Y así? No, no, no. 4-666-559. Yo me lo aprendí así, me cuesta un montón el otro número por número. Bueno, no importa. Vamos a escuchar el tema pedorro, por favor. Es una canción de verano. Es una canción de verano. Es la maldita canción de verano. Es la maldita canción de verano. Una banda que particularmente me gusta mucho. Y como me gusta mucho, pude decidir que este definitivamente era un tema pedorro de esta banda. Sí. Así que, bueno, a llamar, a mandar mensajes. Así participan de las pastas de la fábrica de pastas La Casa. Vamos a escuchar ahora un poquito de música. Ah, bueno, vamos a escuchar entonces a esta banda de uruguayos, 4 pesos de propina, haciendo Vente pa' aquí. ¿Te parece? Me parece. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Cuando hacemos ese, cuando hacemos ese, cuando. Tanto dolor, tanta risa que crece. Tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Vente pa' aquí a charlar. La libertad que aparece cuando hacemos ese, cuando hacemos ese, cuando. Tanto dolor, tanta risa que crece. Tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. ¿Dónde estás?

Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Bueno, continuamos. Volvimos. Sí, continuamos. Han llegado mensajes al 15-61-54-03-59. No sé si me prestó atención. Quien está ahí afuera. No se dio cuenta que lo dijiste pausado. Sí. Lento. Sí. Lento. No se dio cuenta y me está haciendo señas, pero bueno, no importa. Puso cara, yo llegaron no mensajes, entonces uno dice: gracias por poner esa música, me gusta. Besos, León. Bueno, un beso enorme a León. Hay que decir la edad. La edad de León. León que tiene 5 años, casi 6, en unas semanas nomás, y que le gusta mucho esta canción de 4 pesos de propina. Así que bueno, de nada, mi amor, un beso enorme. Y otro mensaje que dice, ya sé, es Mickey Vainilla el de la frase, nos dice Cristian. No. No. Mickey tiene bigote. Bueno. Basta. Suficiente. No digo nada más. Bueno, no digas nada más. ¿Te parece que pasemos con un poquito, repasemos un poquito la agenda espectacular para este fin de semana? Dale, porque no tengo idea. Bueno, listo. Yo tengo algo de idea, así que te voy acá a ir mostrando para que vos también lo tengas y me puedas acompañar. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre, dijo alguna vez Paulo Freire. Hoy es la fiesta de los primeros egresados del Bachillerato Popular El Cañón a las 19 horas en Hernandarias 3485 Villa Ángela Moreno. A quienes deseen acercarse, les pasamos las direcciones para que puedan comunicarse con la gente del bachillerato, así pueden indicarles cómo llegar. bachilleratopopular.blogspot.com o bachilleratopopular@hotmail.com. Así que hoy a partir de las 19. También tenemos otra actividad que se va a realizar, el segundo Festival Artístico Cultural de Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón. Hoy también a las 18 horas, arranca puntual. Esto es en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Buffet Económico, Del Sol, Marcos Pelaitay, Acrobacia, Exposición Plástica y mucho más. Así que quienes quieran acercarse también, esto va a estar a cargo del taller de radio y comunicación del bachillerato. Y de la agenda rápidamente nos vamos a pasar a un móvil, una comunicación telefónica con Cintia Medina, compañera de FM Moreno, conductora de Recorte Informativo, ya que ella se encuentra en este momento en Ruta 23 con la CCC que está realizando un corte en relación a los hechos que se están produciendo en Villa Soldati en estos días. Así que vamos a hablar con ella para que nos cuente qué está pasando. Cintia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, estamos tratando de averiguar a ver de qué se trata el corte que está haciendo ahora la CCC. Decinos primero dónde, en Ruta 23, y qué están realizando en corte. Bueno, estamos aquí trabajando, el corte se realiza en lo que es Acceso S y Ruta 23. Hay militantes de la CCC y del PCR, se esperaba la presencia de más organizaciones sociales, o sea, fueron convocadas, hasta el momento no han llegado, y esto está relacionado directamente con lo que pasó ayer en Villa Soldati, donde, bueno, se hicieron públicas las imágenes de estas patotas que ingresaron a través de una zona liberada, como consecuencia luego del discurso de la Presidenta de la Nación, por cadena nacional, que escuchaba voz vinculado con lo que está pasando en la parte sur de la ciudad de Buenos Aires. Lo que se está hablando acá es denunciando la cantidad de muertes que hay hoy en Villa Soldati que hubo en estos días, y pidiendo que se termine con lo que es la represión, por supuesto exigiendo una solución para estas familias que se encuentran allí, y entendiendo también que está muy vinculado, como nosotros lo trabajamos en varias ocasiones, con lo que sucede acá en Moreno, por la cuestión de tierra. La situación y la emergencia habitacional, nosotros pudimos ir a Soldati, es complicada, no hay posibilidades de ningún tipo para poder comprar una casa, digo, esto es irreal, no se puede, y los alquileres están alrededor de 600, 700 pesos, esto es lo que nos decían en Soldati, sumado a la represión, que es una metodología que se viene repitiendo, que la vimos por ejemplo con la de Mariano Ferreira, y que implica la represión de las fuerzas policiales del Estado, y sumado a estas patotas también. Entonces la gente que se convoca aquí está reclamando por esto, está diciendo que se termine con la represión y la cantidad de muertes que hay hoy en Villa Soldati, vinculando por supuesto con lo que sucedió el año pasado en la represión y los desalojos acá en Moreno. Cintia, ¿cómo estás? Justamente, bueno, la consulta que te queríamos hacer, y un poco vos lo comentabas recién, ¿qué similitudes vos encontrás? Tal vez para aquellos oyentes que no estén muy al tanto de lo que pasaron el año, de lo que pasó el año pasado aquí en Moreno, y también lo que sucedió este año en algunas oportunidades, las similitudes, como te decía antes, que vos podés encontrar entre los sucesos de Villa Soldati y lo que pasa, o lo que ha pasado también aquí en Moreno. La realidad, nosotros el año pasado, cuando hacíamos la cobertura de lo que pasó en Moreno, tomamos el caso 25 porque fue el caso más grande, más significativo que hubo, pero sabemos que hay tomas en distintos lugares de Moreno. Hay comunidades paraguayas, bolivianas, gente que hace muchísimo tiempo está trabajando en nuestro país, que tienen sueldos muy bajos, que no pueden acceder a un pedazo de tierra. Bueno, esto se repite en Villa Soldati, que son las condiciones similares. Muchas veces decíamos nosotros que el tema de la tierra va a ser uno de los ejes de conflicto. Eso por un lado. Y después los mecanismos de represión. Cuando nosotros fuimos el 25 de mayo del año pasado, por orden del juez de paz Francisco Rodrizani, llegaron al lugar muchísimos efectivos policiales con la bronca, el odio, a golpear a familias, a niños, hay testimonios de eso. Y en Villa Soldati pasó algo muy similar a lo que veíamos nosotros un año atrás en Moreno. Por un lado, la falta de políticas públicas para resolver lo que es el déficit habitacional, tanto en lo que es Moreno como son la ciudad de Buenos Aires. Y también por otro, las formas de represión que sabemos se vuelven a repetir. Hoy lo que se está viendo en Soldati, y vuelvo a repetir, es esta metodología de los vecinos. Yo en el programa decía, realmente uno le sorprende esta actitud de discriminación, xenófoba, todo eso que veníamos hablando, pero acá en el corte lo vemos también. O sea, la gente que está pasando por la autopista tiene las mismas expresiones, esta parte de la sociedad que discrimina, que no piensa o que no cree que este corte sería justo, y grita e insulta. La mayoría de la gente que está acá son mujeres con niños, también eso hay que aclararlo. Sí, me parece que tiene que ver con una cantidad de actitudes que no hemos podido cambiar en las últimas décadas, si se quiere, donde no nos sumamos al reclamo de otros, sino que vemos la molestia que nos genera. Bueno, más allá de eso, Cintia, ¿cómo va a seguir el tema del corte en la Ruta 23? En este momento hay efectivos de gendarmería preguntando hasta qué momento va a continuar el corte, se está decidiendo en asamblea lo que va a pasar. Aparentemente duraría hasta las 15 horas. Bien. Eso es lo que se está hablando. Hay que ver si va a haber más medidas en horas de la tarde. Vuelvo a repetir, las organizaciones que están son la CCC, el PCR y dos personas de la CTA con una remera de ATE. Digo, tampoco una gran convocatoria de otras organizaciones. Puede ser también que estén haciendo otras actividades en otros lugares, pero estas son las organizaciones que hoy están acá cortando lo que es Acceso Este, el puente de Ruta 23. Bueno, entonces hasta las 15 horas por lo pronto se va a seguir realizando el corte en la Ruta 23 y el acceso oeste. Creo que tiene que ver más con solidarizarnos y con hacernos carne del repudio que bueno, tendríamos que tener en cuenta sobre lo que pasó en Soldati estos días. Bueno, sí. Cintia, estamos al habla. Ante cualquier noticia que tengas, nos comunicaremos de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, charlábamos con Cintia Medina, que está en este momento, como decíamos, en el corte en Ruta 23 y Acceso Oeste. Así es. Me parece que tiene que ver más que con una convocatoria de ciertas organizaciones, con un repudio que tendría que ser general, dado que esto no es que le está pasando solamente a un grupo de gente en un lugar determinado, sino que es algo que se está viviendo en el conurbano también hace muchísimo tiempo. Sería bueno que más allá de la afiliación política de cada uno, nos podamos acercar a hacer carne esta manifestación de repudio. Sí, así es. Bueno, no queda mucho más para decir después de esto, o sea, esto que se repite desde el conurbano y que se lleva también a Soldati y a otros puntos en donde han ocurrido hechos de este tipo. Y ayer, bueno, veíamos distintos medios, ¿no? Y escuchábamos en la televisión y veíamos imágenes y escuchábamos distintas apreciaciones, entre comillas, las lecturas que hacen a veces desde, por ejemplo, C5N, que hablaba de ocupas, ¿sí? Hasta, bueno, declaraciones de algunos funcionarios. Y también, bueno, tuvimos la oportunidad en Latinoamericano de conversar con un integrante del MTD Tierra y Libertad de la Villa 20, con Carla, que, bueno, nos estuvo contando y nos estuvo sacando algunas dudas, terminando de despejar, diría yo, dudas, porque ya teníamos, digamos, una lectura hecha, por lo menos de lo que estábamos viendo que pasaba desde la televisión. Y, bueno, despejando algunas dudas en relación a esto. Y, bueno, ahora están reunidos Nación y Ciudad, viendo a ver qué es lo que va a pasar. Estaremos al tanto de esto, a ver qué es lo que van a estar decidiendo. También están haciéndolo con organizaciones sociales, así que, bueno, veremos cómo continúa todo esto. Esperemos que mejor. Así es. Vamos entonces a ir a un tema musical. Vamos a escuchar a los colombianos. Esto es Alerta Camarada haciendo Motín. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ándate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Puedes tomar una cerveza. Continuamos en estado de coma. 13:53 minutos. Otro mensaje que ha llegado al 15-61-54-03-59 tiene que ver con la frase de la semana. Seiza ha adivinado, así que ya la estamos anotando para el sorteo por las pastas de la fábrica de pastas Las Cas, La Casa, en Dastugue 2690 La Quebrada. ¿Y ahora qué hacemos? No tengo idea. Estábamos tratando de hacer una conexión recién, pero no funcionó. Sí. Con una radio de Brasil, pero no funcionó. No funcionó. Y entonces la conexión no funcionó, así que no tengo idea qué vamos a hacer. Claro, ahora. ¿Qué te puedo decir en portugués? ¿Vos es buen portugués? Yo falo. Buen día. No sé en qué va a quedar esto, pero bueno, quedan 6 minutos. ¿Sabes qué? Me pasó algo rarísimo. No es raro, es maravilloso. Entré cantando un samba de Brasil a un kiosco. Vos siempre aclarás si samba con S, porque samba. Pero en realidad no hay que aclararlo, porque la samba de acá es la samba. Ah. Y en Brasil es el samba y acá es el samba. Bueno. Entonces, bueno, el samba. Bueno, entré cantando un samba al kiosco, como te decía recién. Está bien, está bien. Y la señora del kiosco, muy contenta, me dice, ¿vos qué falo? Cantabas? A ver, cantá. A ver, ¿qué estaba cantando? No puede ser que ya te hayas olvidado. Sí, tengo memoria frágil. La memoria a corto plazo no me funciona. ¿No funciona? ¿Pero qué estaba cantando? Déjame hacer memoria. Venía caminando por la calle, chiflando, y en el momento que dejé de chiflar empezó... Toda hora, hora, yuma, deji, sano, fala, gora, y fato consumado, que es justamente fato consumado de Yaván. Sí, y la entonces señora del kiosco me dijo, ¿vos fala? Sí. Dice, ¡ay, qué bonito, fala para mí! Y bueno, y tuvimos una charla como de 40 minutos en portugués. Mirá que vos. Yo salí del kiosco y me olvidé a que había entrado. Entonces volví y le dije, buenas tardes. Vos fala, me dijo de nuevo. No, pará, esto ya pasó. Yo lo que venía a buscar era una coca. Entonces, bueno, compré la coquita y me vine. Pero fue una cosa así muy, muy bonita que me sorprendiera la señora y se puso. Mira vos, es la misma señora a la que recurrimos todos los días cuando estamos acá en la radio para comprar y a la cual yo nunca le pregunto cómo se llama. No tengo idea. Sabes, no sabemos. Y nos quedamos charlando con ella y ya sabe más o menos quién está con quién, cómo se compone la familia de cada uno, quién hace el programa con cuál otro. Estamos quedando pésimos a todo esto. Olvídense de lo que dije recién. No sé, pero si ella nos está escuchando, la otra vez se quejó porque no nos podía escuchar, dice, no puede ser que esté acá a la vuelta y no los pueda sintonizar, así que le ayudé. Estuvimos un rato ahí hasta que logramos enganchar en el dial, la 90.1, y ahí se quedó contenta diciendo que nos iba a escuchar. Así que si nos está escuchando... Nos puede no llamar porque en el kiosco no tiene teléfono, pero sí mandar un mensajito. No son esas sorpresas que le pasan a uno, igual que cuando en las mudanzas se encuentra que el cepillo de dientes estaba con las medias. Las medias venían con los cubiertos. Salvo en el caso de Carrera, que era al revés. ¿Escuchaste? ¿Escucharon todos? Él dijo que no había puesto los cubiertos adentro de las medias, sino las medias adentro de los cubiertos. Y realmente con este calor a mí no me da para imaginar tanto, así que realmente me parece que cuando sean las 15 y yo termine con este bendito programa, me voy a acercar hasta la casa de Carrera para ver de qué se trata esto de los cubiertos adentro, de las medias adentro de los cubiertos. Hay que documentarlo. Sí, a mí una vez me pasó que en una mudanza el señor que estaba llevando las cosas entendió que era otro departamento, no era el B, sino que era el D. Y el portero en ese momento estaba dejando libre el departamento D, entonces estaban las puertas abiertas. Claro, y los tipos bárbaro. Metieron todo en el departamento D, que era en la otra ala del edificio. Entonces después tuvimos que hacer una nueva mudanza, traer todas las cosas al departamento B, que era en el otro cuarto. ¿Pero vos recién te diste cuenta cuando terminaron de meter todas las cosas? Yo estaba abajo controlando estas cosas que uno dice, no, por favor, ese canasto con cuidado para que no se rompa frágil, el jarrón que tiene las cenizas del nono. Pero en la mudanza perdí el marcador, perdí los papeles que había dejado para poner los cartelitos de frágil, que después aparecieron con las medias y los calzoncillos. Ajá. Bueno, yo te iba a decir, antes de la seña que me acaban de hacer, que yo no sé qué hacer primero, porque recién charlábamos, hace un ratito charlábamos con Leo, que dicho sea de paso me ayudó en mi última mudanza. Se transpiró todo, pobre, y cuando terminó dijo, me quiero bañar. Ay, no, ya apagué el termotanque.

Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. minutos, continuamos aquí en FM Moreno 90.1, esta radio recuperada con mucho calor. Estoy sola otra vez. Javi anda por ahí haciendo compras, así que vamos a seguir entonces con el repaso de la agenda de este fin de semana, la agenda de Super. Estoy sola. Vamos a continuar con la agenda Super Espectacular, como diría mi compañero Sebastián Carrera, que anda a saber si estará él metido adentro de las medias y se habrá clavado. Queremos tanto agenda, sí, si se habrá clavado los tenedores en la cabeza o si los habrá usado de peine. Bueno, en fin, hoy tenemos a partir de las 19 horas en la Alameda, directorio 3998, esto es en directorio Villarraca, más precisamente frente al Parque Avellaneda, el encuentro cultural Ningún Pibe Nace para Chorro. Va a haber una muestra fotográfica con fotos de Luciano Arruga, recordemos, desaparecido, se va a cumplir un año el próximo enero de su de su desaparición. Va a haber proyecciones, también van a estar Mantra Pumba, Jamaicadeiros, Miniferia Americana, bebidas, bailongo, etcétera. La lucha continúa sin perder la alegría y rodeado de amigos por un verdadero nunca más ningún pibe nace para chorro. Sí, yo por eso dije bien y acá mi querido compañero hizo que me confundiera. Pero bueno, no importa. Un año entonces de la desaparición de Luciano Arruga, así que a quienes quieran acercarse, a partir de las 19 horas en la Alameda, frente a Parque Avellaneda, directorio y La Raca. ¿Qué más tenemos? Tenemos mañana, domingo de diciembre. Estamos así como eclécticos hoy. Pasamos desde un evento como el que tiene que ver con la desaparición de Luciano Arruga a mañana, 12 de diciembre, Moreno Zen, un encuentro consciente. Un encuentro consciente. ¿Y esto qué es? Va a haber actividades espirituales y artísticas, yoga, tai chi chuan, qigong, meditaciones grupales, mantras devocionales y danzas clásicas de la India, cuencos tibetanos, agniotra, ceremonia del fuego y más terapias alternativas. Además, teatro, música, pintura y fotografía consciente, feria artesanal, stands de comida vegetariana y tragos naturales. Entrada, estacionamiento y actividades libres. Esto es en Soldado de Rico, 2050, Paso del Rey, a 10 cuadras del acceso este y 15 cuadras de la estación Paso del Rey. A quienes tengan ganas de acercarse o de saber más acerca de Moreno Zen Encuentro Consciente, se pueden contactar por mail a morenozen2010@yahoo.com.ar o al teléfono 15 49 91 30 12. Así que bueno, esto es lo que tenemos entonces para este fin de semana. Si encontrara la biografía podría hacerlo, pero la puedo dejar para después. Lo que vamos a hacer ahora entonces es chicle, estirar chicle. El chicle que antes comíamos, Leo, cuando éramos chicos, y que los oyentes y las oyentes amantes del chicle Tutti Frutti versión extra large, ¿qué fue de ese chicle? ¿Vos te acordás del chicle, el de la jirafita? Sí. Sí, perdón, volviste. Sí, está bien. ¿Qué fue de ese chicle? No sé. No sabes. Debe tener seguramente los derechos la jirafa del zoológico y no lo comercializan más. Ah, mira, no lo sé. La verdad que no tengo la menor idea, pero igual ahora vienen horrible. Unos enrollados. No, qué horrible. Era horrible. Ahora vienen unos todos enrollados. Tengo feos recuerdos de esos chicles. Sí, mira vos. De irme a dormir la siesta masticando chicle y despertarme con el chicle todo pegado en el pelo. Bueno, pero uno no tiene que irse a dormir chiquito. Cuando está comiendo chicle. Sí, pero en el manual de instrucciones del chicle no dice. En el prospecto. Sí, pero no hay. En general los chicles no vienen con prospecto. Ah, por eso. Vienen con chistes, por ejemplo, no con prospecto. Es un riesgo que no venga el chicle con prospecto. Bueno, recién sabés que estaba, mientras vos hacías compras, estaba comentando acerca de la agenda que teníamos para este fin de semana. Y esta agenda tiene que ver con una cosa que va a ocurrir. Sí, estamos así llorando, nos la perdimos ayer, nos la perderemos el viernes próximo. Buah. Yusa, esta cubana maravillosa de quien ya hemos estado hablando en otras oportunidades y escuchando música en este programa, también lo hicimos en Latinoamericano, presenta su disco Vivo. Estuvo ayer y va a estar el 17 de diciembre presentando este disco editado en Argentina en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, a las 22 horas del viernes próximo. Esto es en Sánchez de Bustamante 764. Va a estar ella con toda su banda, más invitados. Entradas anticipadas en Museta Café a 40 pesos. Esto es en Billinghurst 894, esquina Tucumán. Pueden comunicarse al teléfono 486-74037. Y en Puerta las entradas tendrán un valor de 45 pesos. A quienes tengan la oportunidad de gastar este dinero, yo, vayan, por favor, recomiendo que no se pierdan a esta artista que es impresionante. Y pasando a otra cosa, tenemos ahora una comunicación. Vamos a hablar con, sí, vamos a hablar con el Cardenal, que estos últimos sábados nos está acompañando. ¿Sí? ¿Hola? Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. ¿Qué tal? Jesús, Jesús Catedral. No, porque nunca me ponen cortina. Ay, sí. Disculpenos. Yo, es un error de la producción. Yo le hago, la cortina. Sí, escúcheme una cosita. Sí. Delante de la gente que está acá en el estudio y de los oídos de las y los oyentes que nos están escuchando en este momento, yo me comprometo a que el sábado que viene, que es el último programa del año 2010 de Estado de Coma, preparemos una cortina especial por favor, para usted. Porque es como lindo, ¿vio? El corresponsal estrella. Sí. ¿Qué le gustaría? A ver, díganos, así tírenos un par de cositas que le gustarían como cortina para que podamos buscar. A mí me gusta mucho la Jota Aragonesa. La Jota Aragonesa. Sí. Ajá. Y bueno. El twist. Jota Aragonesa. Pero si no, no, bueno, hay que poner algo más informativo. Ajá. Una música así más de informativo, ¿no? O de informe secreto. Sí. Bueno, como lo que usted recién tarareó, por ejemplo. Claro, un 007. Ladrón sin destino, puede ser Ladrón sin destino. La de... Esa es de que no me acuerdo. La del santo. ¿Eh? La del santo. La del santo. Simón Templar. Claro. Sí, Simón claro. Templar. Bueno, vamos entonces, nos comprometemos entonces con esto y como lo prometido es deuda, yo le prometo, cosa que rara vez hago, que la cortina el sábado que viene va a estar antes de que usted nos pueda decir hola. O sea que yo el sábado que viene voy a tener que laburar también, voy a tener que conseguir algo tan fantástico como esto, que dudo que pueda conseguir algo tan fantástico. No me diga, ¿qué nos tiene para el día de hoy? Bueno, precisamente estamos acá, justito, estamos acá en el Río de la Plata. ¿En el Río de la Plata? ¿No? Sí, bajé los paredones, estoy exactamente frente a Aeroparque. Y tengo una nota muy particular. Sí. Una nota inenallable en el periodismo argentino y de toda extranjera, inclusive. Qué impresión. Sí, les voy a presentar, los voy a dejar con ustedes. Es el único caso de un sirenito. ¿Sirenito? Un sirenito latinoamericano. Inédito. Sirenito y latinoamericano. Y latinoamericano. Doblemente inédito. Impresionante. Exactamente. Ya lo dejo con Enzo. Ah, con bueno. Enzo se llama. Bueno, a ver. Hola. Buenas tardes, hola, Enzo. Buenas tardes, ¿cómo Enzo? ¿Cómo le va? Acá estamos. ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien, yo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Cuéntenos, Enzo, usted, según recién nos informaba Jesús Cardenal, está en el Río de la Plata en este momento, frente a Aeroparque. Estamos acá en este momento, ¿sí? Uh-huh. Estamos precisamente acá. Nos vinimos para acá, Costa Argentina, pero bueno, todos somos uruguayos. Ustedes son uruguayos. Una familia de sirenos y sirenas uruguayos. Ah, él nos habló de uno solo, o sea, de usted. ¿Usted ahí no, está con una más sirenos? No, sino cómo nos reproducimos. Claro, sí, bueno, pero sí. Interpreté que usted había hecho el viaje solo. No, estoy medio cuerpo afuera. Uh-huh. No, la parte que parece así humana y la otra parte la tengo abajo el agua en este momento para que no se me seque la escama. Claro. Enzo, yo tengo así como una duda existencial. ¿Alguna vez trataron de rescatarlo pensando que era alguien que se cayó al agua? No, acá nos ha pasado a veces, anda curioseando. Y acá todos los giles que vienen a pescar, que tiran la olla pesada y tuvimos varios desmayados porque te pegan un bollazo en la cabeza con las líneas de fondo. Claro. Y queda, ¿viste? Qué estoy medio tomado porque cuando salgo fuera del agua fumo. ¿Fuma? Ah, sí. Y sí, abajo del agua. Abajo del agua tratamos, pero no. No. Claro, es complicado, no, pero salud, bueno, salud, me ha sorprendido. ¿Y qué están haciendo ustedes por las orillas del Río de la Plata? Nosotros estamos viendo dónde denunciar porque somos discriminados. No me digas. Por ser, sí, somos uruguayos nosotros. Somos discriminados. Teníamos una bandera justo en el límite, la bandera uruguaya. Nosotros somos al lado de Colonia. Sí. Teníamos una bandera y nos han robado la bandera. Les han robado la bandera. ¿Y qué tiene que ver esto, digamos? O sea, ¿ustedes tomaron este acto de robo como discriminación? Tenemos fotos, fueron buzos estratégicos argentinos. Ah, mire. Para que no se devele nuestra identidad. Ajá. ¿Y a dónde van a hacer la denuncia, Enzo? Por la... acá los juzgados, acá no toman eso. ¿No les toman la denuncia? No, hablamos con... ¿Se comunicaron con la gente del INADI, hablamos, por ejemplo? Hablamos con nuestro jefe, digamos, nuestro rey, ¿no? Tenemos rey, ajá. Poseidón Bo. Ah, o sea que esto... Ah, bueno, es como en la película nomás, Poseidón, ¿eh? Poseidón Bo, sí. Yo tenía esa duda. O sea que ustedes tienen su rey... Ya, de los grecios, uh-huh. De los que inventaron el putismo, de los grecios. Claro. Y bueno, y acá estamos. ¿Y el rey, mientras tanto, dónde está? El rey toma mate. Toma mate. Con la mitad para afuera, ¿no? Porque si no, sí. Acá se te lava. Claro, se lava con, y frío, con mucha tereré. Facilidad. Nosotros claro, un tereré. Bien, bien caliente, sí, sí. Y amargo. Uh-huh. ¿Ah? Y entonces no sabemos qué hacer. Aparte es una vida espantosa acá. Es una vida difícil. Ajá, usted... Primero porque tenemos problemas con Paverno abajo del agua. Es tan sucio este río que no se ve nada. Ah, sí, vio usted. Sí, sí, es terrible. Bueno, usted ve a una chica, algo la tiene que sacar medio afuera para ver qué color es. Son todas marrones acá abajo. Uh-huh. Ah, parece una bandada de surubí. Mira. Dígame, Enzo, ¿del lado uruguayo sucede lo mismo? Me refiero, ¿no?, en cuanto a lo turbio del río. Sí, del lado uruguayo ahora nos han embocado un poco las cloacas. Ajá. Así que es un marrón más denso todavía. Mm. Es difícil. Qué barbaridad. Difícil. Igual nos encontramos a la noche una pileta que es un natatorio. ¿Encontraron un natatorio? Sí, nos vamos ahí, nos vamos arrastrando, hay que aguantar el aire. Ahora... Ay, está bien, Enzo. ¿Enzo? No, me metí un poco abajo porque me hago, porque tengo esto entre pulmón y sky, ¿veo? Entre pulmón y branquia. Y se me entra acá el aire. Sí. Ay, Enzo, no así se asuste. Así que si escucha un ruido, no se asuste porque no. Bajo abajo un poco. No, está bien, ahora que usted acaba de aclararlo. Bajo abajo un poco, pues subo arriba un poco. Está también, bien, está bien, está bien. Antes yo, escuchando, ¿no?, esto que nos decía usted acerca de que querían denunciar que fueron víctimas de discriminación. Uh-huh. ¿Intentaron con el INADI ustedes, por ejemplo? No, nosotros tenemos el pescadi acá abajo. ¿El pescadi? Claro, que es la discriminación del pescado, pero tampoco entramos. ¿Tampoco los han atendido? Tampoco. Acá le puedo presentar una denuncia, una tararil, un bagre. Claro. Sí. Hasta focas, aunque no son de acá han venido. Pero hasta nosotros focas. No tenemos secretaría porque somos mitad y mitad. ¿No? Claro, pasa que para llegar al INADI hay que llegar caminando y claro, no, es imposible. Claro, nosotros teníamos un abogado que nos dijo, tenemos acá un abogado. Uh-huh. Que en realidad es abogado. Abogado. Sí. No, lo agarramos justo, vio como en la película. Sí. Y se casó con una chica. Ah, acá, mire. Con una sirenita acá. Uh-huh. Del servicio médico. ¿Son felices? El servicio médico de Colonia, o sea, de nuestro mundo, ¿no? Ajá. Ah, son muy felices, tienen unos pescaditos preciosos. Mire usted. Sí. Todos con lente, porque él usa lente, vio. Tienen problemas en la vista los pescaditos. ¿En serio? Sí, sí, una familia hermosa, han hecho. Uh-huh. Y bueno, ¿y entonces qué piensan y hacer decía, ustedes? A mí ya me decían, dice que yo era medio pescado, se me estaban diciendo algo. Y ojo, veo que somos amplios porque él es argentino. Ajá. Él es argentino. Así que son mezcla, una mezcla rara. Son hijo de chileno, uruguayo y argentino. Perdón. Hijo de chilenos, de uruguayos sirena, uruguaya. Y argentinos. Sirena, ah, uruguaya. De sirena, uruguaya. Sí, no, esta chica, los padres son, que es un caso muy raro. A ver. Porque no tienen salida al mar, tienen padres, la madre de ella es boliviana. Boliviana. Sí, sí. Mire usted, sí, realmente raro. Qué difícil, ¿eh? Una sirena ah, boliviana. Dicen que ha sido un amor ese. Un amor, imagínense, hasta que llegó ella al agua. Una claro. Cosa sí. Eso es amor. ¿Y ustedes qué piensan hacer? Digo, antes en realidad de charlar sobre qué van a hacer, viendo que no los atienden para que ustedes puedan realizar la denuncia nosotros correspondiente. Otra vez. Ah, no, claro. Si sale tiempo que se sumerja. No, sí, porque bien, nosotros no sabemos... ¿Enzo? No sabemos dónde hacer la denuncia. No tenemos a dónde. Qué barbaridad. Igual hicimos una movilización. Hicieron una movilización. Sí, ah, no, qué interesante. Pero nadie se dio cuenta porque lo único que se vieron la puntita de las banderas. Le hicimos bajo el agua. Ah, claro. Imagínense. ¿Y su abogado no les tiró alguna idea con respecto a bueno, a dónde realizar la denuncia, ya que ahí en el pescado no lo toman? No sabe qué hacer. Uh-huh. Encima ya es mitad pescado como nosotros. Claro. Imagínense. El que problema que tiene es que sale cada tanto a respirar. Él. No dura más de 7 minutos bajo el agua. ¿En serio? Sí, sale, respira y vuelve. Ah, sale, mire, respira, ¿y ustedes cuánto duran? Un físico. Sí, no, ¿cuánto nosotros duran? Nosotros depende. Yo uh-huh. porque estoy medio así con el tema doble. Hay gente que tiene branquia sola. Sí. Y anda todo el día bajo el agua. Claro. Y si se asoma empieza a boquear. Uh-huh. Yo no, porque yo tuve un gran amor también con una... ¿Con una humana? Sirena. Ah, con una humana. Sí. Ah, mire. Sí, una humana santafesina, hermosa. Uno se dio lo nuestro. No pudo ser. No, se dio lo nuestro. Pero, bueno. O sea, se me estaba dando, pues se me ahogó a mi camino. Ay, qué barbaridad, no lo puedo creer. Aguantá, Irma, que ya llegamos. Irma. Yo Ay, qué barbaridad, Irma. Usted no puede la Irma. Bueno. Bueno, quédese tranquilo, ojo, Enzo. Ojo, que la vida del sireno solo es brava. Uh-huh. ¿Sabe qué? Me imagino que debe ser brava la vida. No sé en realidad si puedo meterme en... Bueno, no le voy a decir sus zapatos, ¿no? Porque sí, la verdad no, es que no los usa. No, no, mis zapatos no van a poder. Pero... Bueno, y entonces nosotros podríamos por ahí intentar ver si podemos conseguir... Lástima que les quede un solo programa, pero alguien, aunque bueno, sea para no, el año pero... que viene podemos hacer. Sí, bueno, podemos igual lo ideal hacer. Sería que ustedes puedan realizar la denuncia antes del año que viene, ¿no le parece? Si no nos van a exterminar. Claro. Pues, sí, aparte lo agarra la feria, después no, viene la llamada... Esta gente contamina mucho. Sí, sí, sí, realmente. Nos tira mucha porquería. Qué ahora desastre. Ahora se sumó la Botnia también. Claro, sonaron. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? Antes de terminar, me gustaría saber algo. Las lanchas. Hay que andar bien abajo porque pasan las lanchas con los motores. Claro, sí, sí, sí, sí. Sí. Te raspan el lomo. Pobre. Te agarra una lancha y te hace sushi. ¿Sabe qué quería saber? Sí, sí. Está el mito instalado entre los humanos que las sirenas se asoman desde debajo del agua para cantarles a los marineros y es como que los hechizan con el canto y los duermen y les roban. Eso también lo dicen de los muchachos que andan con gorrita. Bueno, o sea que usted lo que está haciendo es desmistificar. Por supuesto, otra vez. Sí, dale un segundo, dale un segundo. Me da como impresión igual, ¿eh? Por supuesto que es un mito como cualquier otro. Es un mito. Que las chicas cantan. Cantan muy lindo. Están las que desafinan también como sí. cualquier. Bueno, eso como lo que dicen vos, que todos los negros bailan bien. Mentira, hay negros que son pataduras. Yo digo que todos los negros bailan bien y que cantan mejor. No es cierto. Tenemos acá un sireno negro. Ah, mire usted, un sireno negro. ¿Cómo se llama? Desafina como un perro. Ah. Mire, cosa rara porque ni los conocen los perros, porque ese es de agua abajo solamente. Ajá. Ah, o sea que nunca le ven, pero ni un pelo. Sí, él tiene un seudónimo. Sí. Sumumbu Water. Sumumbu Water. Bueno. Una vez le explicamos que nos diga qué quiere decir. Sí. Pero como hablan africano, no lo entendemos tampoco. Claro. Se van a tener que buscar un traductor. Sí, pero no. ¿Alguno de los sirenos o las sirenas que están ahí con usted podría dedicarse a hacer un traductorado así no, están acelerado? Están enloquecidas con el negro. Mire usted. Va, porque es un, bueno. Le digo, es un encanto. Lo tendría que ver. Ah, mire. Bueno, incluso bueno. Como humana lo tendría que ver. Bueno, bueno, bueno. Lo tendré en cuenta entonces. ¿Sabe qué? Grito, nos puede pasar. Negro, vos. Uh-huh. ¿Nos podría pasar usted alguna dirección con la que nos podamos comunicar? Porque en caso de tener algún oyente que se venga hasta acá o que nos llame por teléfono para darles una mano con esto de la denuncia. Sí, ¿sí? Nosotros puede entrar a un sitio que tenemos nosotros. A ver, dígame que voy anotando. W. Sí. W. Sí. Ay, eso fue. Ay, pero W.com.ar. Ay, sí, bueno. ¿Puedo anotar? Y la verdad es que no, que quiere que le diga, le soy sincera. Sí, dígame. W. Sí. W. Sí. Punto glulú. Punto glulú. Sí, sí. No seas pescado. No seas pescado. Así. Sí, sí, sí. Bo. Sí. Punto com. Sí. Punto mar. Punto mar. Claro, claro. Bueno. Bueno, Enzo, le agradecemos muchísimo, después ¿eh? Después pueden entrar, tenemos fotos, no están muy claras porque están abajo del agua. Pero... Ajá. Ah, bueno. Bueno, veremos entonces qué es lo que encontramos. Bueno, Enzo, agradezco mucho acá que me hayan contactado con este sí, hombre. Sí, y no, mándele un beso grande a Jesús Cardenal porque no, ahora no... De pasarnos con Jesús. Otra vez. Uy, se metió en el agua. No. Ay, se fue. Bueno, justo sí. Le estaba diciendo que le mandara un saludo, Jesús, le agradecemos. Le vi el culito, nunca había visto el culito pescado. Ah, mire, Jesús. ¿Sabe qué, Jesús? Acá tenemos una cortina para usted. ¿Ve lo que yo le dije? ¿Qué le parece? Claro, no, él quería algo más 007. De adicto a las drogas, eso. Jesús, qué prejuicioso que resultó, ¿eh? No imaginábamos eso de usted. Bueno. No es porque esté en contra, no, es algo más contundente. Más contundente. Bueno, sí, está bien. Sí, más prometemos que para el sábado próximo tendremos algo más contundente para usted. Le agradecemos muchísimo que ya se haya comunicado con nosotros y bueno, hágale el aguante ahí a Enzo y a la gente que está. Bueno, que tengan ustedes muy buenas tardes. Ha sido el Muchas informe gracias. De Jesús Catedral. Gracias. Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino,

y muchas ganas de tocar para el público de Barcelona, ¿sí? La banda comenzó a tocar en algunos clubes locales con el liderazgo de Jairo Pereira, a quien todos conocen por Muchachito. El resto del grupo es bastante numeroso, ya que la música es muy elaborada y contiene una multitud de instrumentos impresionante. Además de tocar la guitarra, Muchachito también se hace cargo del bombo. Tito Carlos está en el teclado, mientras que Josué el Ciclón hace lo propio con la trompeta. Y también están Héctor Bellino en batería, El Lere en el contrabajo, Martín Lusurius y David el Niño en los saxos, Oscar Vaz en el trombón y Alberto en la segunda trompeta. Esto, como si fuera poco, viene acompañado por un singular artista que crea un cuadro nuevo en cada recital del grupo, llamado Santos de Veracruz. Este en particular es un espectáculo visual para todos aquellos que asisten a escuchar las composiciones de Muchachito. Bastante inédito esto de incorporar una artística banda muy particular que tiene que ver con el montaje de cada espectáculo. Y la banda, la verdad que suena muy, muy, muy lindo. Los temas elegidos para el día de hoy pertenecen a discos distintos. Uno es en vivo, el otro no. Así que, si el operador así lo dispone, vamos a escuchar el primero de los temas elegidos para el día de hoy. Este es nuestro músico invitado, Muchachito Bombo Infierno, haciendo Eima. La de los amigos, el gran tesoro de la vida. Hey, aún recuerdo aquel viernes que te entró la pálida, casi sin poderme avisar, sujetándote la frente. Cuesta abajo, cuesta arriba, se te hacía al caminar. No me des la gracia, no. Yo loco por ti, igual que tú la harías por mí. Sin pedirle, sin decirlo. Aquí está mi hombro, si quieres ya te dormir. Sin decirlo, sin pagarlo, aquí está mi hombro, si quieres ya te adormí. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Bueno, continuamos en estado de coma. Tengo un problema con un cable. Voy a intentar conectarme, por favor. Ahí está, ahora me escucho. Sí, sí, 14:37 minutos, 23 minutos para que termine el anteúltimo programa. Qué emoción. Bueno, no, nada, un lapsus tuve. ¿Qué tenés pensado para los sábados a partir de...? ¿Del 25? No tengo la menor idea. No aparte sé. Del dolor de cabeza y esas cosas que tiene uno los 25. No, o el a mí primer. No me suele pasar eso. No sé. Lo que sí tengo pensado es que el sábado que viene vamos a hacer así una especie de fiesta por el último programa de Estado de Coma. Así que se pueden acercar a Saber 81, esquina Ceballos. ¿A partir de qué hora? Aquí en FM Moreno. A partir de las 11 nosotros ya estamos. El programa empieza a las 13, pero a partir de las 11 ya estamos. Hasta las 15 inclusive. Y se pueden acercar. Vamos a hacer una parrillita afuera. Así que a todos los que tengan ganas, los que hayan escuchado el programa, los que no, los que tengan ganas de compartir un rato con nosotros, lo pueden hacer. Les avisamos a los vecinos que no cuelguen ropa. Sí, les avisaremos a los vecinos que no cuelguen ropa, etcétera, etcétera. Sí, sí, es cierto. Y sabés que, cambiando de tema, ¿no? Pasamos de la ropa y los vecinos a una actividad que se va a realizar el día de hoy, de la cual ya habíamos estado adelantando algo, el segundo festival artístico-cultural del Bachillerato Popular del Cañón. Y para esto estamos en comunicación telefónica con Juan Ready, perdón, que nos va a comentar un poquito qué es lo que va a pasar hoy en el cañón. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, contanos un poco, a ver qué es lo que va a pasar hoy y cómo vienen los preparativos para la jornada. Hoy realizamos el segundo Festival Artístico y Cultural del Bachillerato Popular del Cañón. Esta es una iniciativa resuelta en la asamblea, tal cual es el mecanismo que utilizamos nosotros para resolver todo lo que se hace, ya sea en lo que tiene que ver en el proceso de enseñanza-aprendizaje o cuestiones cotidianas o la realización de algún evento. Así que hay un gran trabajo por parte de los alumnos, de los vecinos, de los docentes, digamos, y hoy eso se va a expresar en forma abierta a la comunidad, donde se van a poder ver los trabajos realizados durante el ciclo lectivo. También estamos festejando de alguna manera que tenemos 20 estudiantes que ya pasan a segundo año y 4 más que deberán terminar de resolver la situación en marzo, y estamos ya abriendo la inscripción para el próximo año, así que con muchísimas expectativas y muy contento de poder hacer esta actividad abierta a la comunidad para encontrarnos con vecinos, con amigos, con compañeros y con otras organizaciones que también han participado con nosotros en todo este proceso de lucha, ¿no? Es un festejo enorme, ¿no? Digo, completar el primer año con el primer grupo de gente que pasa al siguiente. Juan, ¿a partir de qué hora va a ser? Y hoy vamos a estar a partir de las 18 horas, vamos a dar comienzo al festival. Va a haber varios invitados, tal es el caso de la murga Meta Negra y Semifusa, una murga independiente que siempre acompaña todos los eventos populares, inclusive las luchas. Asimismo va a haber otros artistas como el Piru Jiménez, como Marcos Pelaitay, Del Sol, que es el ex cantante de una banda local que es Móvil Vision. Va a haber artistas plásticos que van a venir a exponer, va a haber una radio abierta. Esto va a ser a partir de las 6 de la tarde y hasta aproximadamente las 10 de la noche, que va a ser lo que dura este evento. Excelente. Excelente. Bueno, entonces recordamos a los oyentes que hoy, sábado 11, a partir de las 18, entonces se van a hacer los festejos del cierre del primer año del bachillerato el bachillerato popular en el Cañón. Yo, que soy un tipo que se pierde en todos lados, ¿cómo llego? No, mirá, es muy fácil. Podés tomar el colectivo 30 desde la estación y te bajás en la esquina de Monsegur e Irigoyen. El colectivo va por Irigoyen, te bajás en la esquina de Monsegur, es justo donde hay una panadería, son 11 cuadras del centro de Moreno, o tranquilamente podés ir caminando, es bastante cerca, es una buena oportunidad para conocer esta experiencia, para poder compartir junto a todos los que se acerquen ideas y también por ahí engancharse en el proyecto, ¿no? Que es lo que nosotros apuntamos para fortalecer el trabajo, es que cada vez se integren más compañeros que tengan sensibilidad social y compromiso y sobre todo, digamos, una posición de clase, ¿no? Porque en definitiva este es una experiencia pedagógica desde una perspectiva de clase. Bueno, Juan, entonces aceptada la invitación y bueno, mucha suerte esta tarde si es que no nos vemos y bueno, seguimos entonces en comunicación y el año que viene esperemos que con más inscripciones y bueno, y que la gente se siga sumando a este proyecto. Gracias, bueno, por la comunicación. Muchísimas gracias como siempre a ustedes por brindarnos el espacio y poder difundir las actividades. Bueno, te mandamos un abrazo desde acá. Chao, un abrazo. Chao, chao, hasta luego. Bueno, hablábamos interesante. Me quedé con ganas de preguntarle acerca de, desde mi ignorancia, de en qué quedó el tema de las firmas que se venían juntando hace ya varios meses para que el tema de los bachilleratos populares estuviese oficializado con esto de que no se considera una educación sistemática como la que sí se genera, se produce, se lleva a cabo en las instituciones educativas. Pero bueno, en algún otro momento lo podremos charlar. Ahora nos vamos a escuchar un poquitito de música. Vamos ¿qué vamos a escuchar? A Calle 13, haciendo Calma Pueblo. Ah, me gusta, me gusta. Thank you.

Gracias. ¿Sí? Bueno. Oyentes, por favor, comuníquense, sigan comunicándose con nosotros. Hasta ahora participan del sorteo Cristian Seiza y Oscar Rayo, nuestro querido Oscar Rayo, que estuvo aquí hace un rato, que yo no sé en qué anda, porque desde el miércoles está todos los días pasando va por la puerta, viene, de la radio. Va y viene, va y yo viene, te va, echo una viene, centella. Va y viene, no sé. No sé qué estará haciendo, pero bueno, ya le pregunté y en no cualquier me quiso momento decir nada. De tanto ir y venir se va a convertir en un haz de luz, Rayo. No sé, pero bueno, ellos acertaron la frase y bueno, participan del sorteo de las pastas de la fábrica de pastas La Casa, en Dastube 2690, La Quebrada, Paso del Rey. Y entonces ahora vamos a recordarles a todos aquellos que estén escuchando Estado de Coma, la frase de la semana. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia, y que tenemos que defender la ley. Me hace doler la cabeza. Sí, yo prefiero no hacer ningún comentario al respecto, ya hicimos y en realidad nos demorarían algunas horas más seguir y una úlcera después, o ya está instalada, no sé. Vamos con el tema pedorro, por favor, operador. Es muy fácil. La frase de la semana es fácil, pero esto creo que es igual o más fácil todavía. Y hasta ahora nadie se ha comunicado. ¿A dónde? Al 4666-559 o 4666-5559 o con mensajes de texto al 1561-540-359. Ahí está, va queriendo. Igual ya después de que nos dijo que no, que así no, que más lento, ya no nos dio más bola, no prestó más atención. Cambiando rotundamente de página, va a haber mañana un espectáculo de funambulismo gratuito al público, Equilibrio por la Paz, a las 15:30 horas, frente a la plaza de la entrada del edificio principal de Catonas en Moreno, sobre Ruta 23. Para saber qué es esto, estamos en comunicación telefónica con su protagonista, podríamos decir. Hola, Sebastián. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier y Cecilia te saludan. Mucho gusto. Sebastián, sinceramente te lo digo así. Cuando yo vine a la radio un día hace unas semanas y encontré la propaganda, ¿sí?, los volantes que habías dejado por aquí, sobre funambulismo por la paz, me imaginé a un sonámbulo fumando. Mirá vos. Calculo que está bastante, calculo que está bastante lejos de lo que vos hacés, pero no podía dejar de decírtelo. Contanos, por favor, ¿qué es esto del funambulismo? En realidad el funambulismo es un arte milenaria que consiste en caminar en la cuerda floja en altura. Esto es completamente distinto de lo que se tiende a asociar a lo que es, digamos, los conocidos equilibristas dentro del circo. Sí. El funambulismo específicamente es esto, realizar travesías de larga distancia y a gran altura sin la utilización de redes. Ah, bueno. Ajá, ¿vendrías a ser una especie de kamikaze, o sea? Digo... No, no, porque los kamikazes saben que directamente van a morir. Claro, pero acá vos tenés incertidumbre. Cuando te paras a caminar sobre la cuerda, sabés que vas a llegar al otro extremo. Ajá, ah, bueno, entonces es una cuestión por ahí de predisposición. Claro, de saber lo que tenés que hacer. De saber lo que tenés que hacer. ¿Cuánto hace que estás haciendo esto? Y yo más o menos hace 14 años. 14 años. Sí, que me dedico específicamente a las travesías en altura, lo que es el arte del funambulismo. Ajá, ¿y cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo fue que conociste esto y que se te ocurrió que vos podías hacerlo también? Mira, como yo conocí esto, supongo que lo habré visto de cuando era chico, ya sea por la televisión o quizás en algún otro lado, ¿no? Este tipo de actividades desde hace muchísimos años que se realizan, a pesar de que no es normal de verlo. Pero a mí se me ocurrió porque me surgió la inquietud una vez, hace un par de años, y simplemente lo que hice es como... No tenía nadie a mi alrededor que se dedique a hacer esto. Sí. Bueno, lo que me condicionó es que también tuve que aprender solo, yo soy autodidacta. Pero para aprender lo que hice fue atar una cuerda desde el ciruelo al durazno en el fondo de mi casa. Qué bueno. Y de ahí en más comienza la historia de aprender absolutamente todo. ¿Qué fue? Que cuando vos aprendiste desde el ciruelo al durazno, ¿vos estabas solo en tu casa? ¿Había familia, parientes, amigos o alguien que estuviera viendo lo que estabas tratando de hacer? Claro, y no te puedo explicar tampoco cómo eran las miradas, ¿no? Claro. Muy abiertas, así, a la Ah, bueno, al menos miradas. Yo me imaginaba gritos o cosas por el estilo. No a ese punto, pero igualmente estamos hablando de que cuando uno inicia a hacer este tipo de actividad, lo realizas a una baja altura. Claro. O Según tenemos en... con los años te dediques a trabajar en la altura, sí, para realizar nuevos ejercicios o de hecho para volver al entrenamiento, siempre estás retomando la poca distancia del suelo. Esto es algo normal. Ajá. Obviamente que empecé de esa altura y a medida que vas tomando confianza, fui elevando el cable, ¿no? Ajá. Sebastián, tengo una consulta que yo, que soy un tipo que tiene vértigo, se me ponen las rastas lacias de pensar que no estás atado a nada, que no, o sea, que no hay algo que en caso de un accidente te sostenga. Sí. ¿Cómo manejan estas cuestiones de seguridad? ¿En qué? No entendí la pregunta. O sea, tenés, no sé, un arnés, alguna soga de seguridad, no hay, dijiste recién que era sin red. Sí. Así que, ¿hay algo que te deje atado por lo menos al cable si llega a haber algún accidente, te atropella una gaviota perdida? No, lo único que vos te podés hacer al respecto es tomar todas las precauciones necesarias para que nada de esto ocurra. Ay. Ajá. Claro. Es la confianza que vos tenés en por vos eso, mismo, sí. Sabés que podés hacer. Vos lo contás así, yo por eso recién decía por lo bajo confianza, agarrado de la confianza. Realmente, bueno, a vos se te escucha contarlo esto con mucha naturalidad. Y bueno, para nosotros que nunca escuchamos hablar de esto es algo insólito. ¿Vos conocés gente en todo este tiempo, desde hace 14 años que estás en esto? ¿Conociste otra gente? ¿Conocés gente que esté haciendo también este tipo de actividades? Sí, yo te explico. Vuelvo a retomar lo mismo que te dije al principio. Sí. En Argentina soy el único que se dedica a hacer esto. Ah, en Argentina. Yo te había entendido que, bueno, que había muy pocos que se dedicaban, pero no sabía que era tan... digamos. O sea, en Argentina el único. El funambulismo de hacerlo al aire libre, con los obstáculos del viento, atravesando ya sea edificios, no hay otra persona que lo haga acá en Argentina. Sí tenés después los equilibristas que estarían dentro de los circos, que no llegarían a ser, por más que el arte sea el funambulismo, no es el mismo tipo de actividad. Ajá. O sea, hay una serie de matices que varían mucho. El tema de cambiar al aire libre y de hacer grandes recorridos, sobre todo por cuestiones técnicas. Claro. No técnicas acrobáticas, sino también técnicas a nivel instalación. Uh-huh. Ahora, yo tuve la oportunidad de viajar por el mundo trabajando con mi actividad y sí he conocido gente de Francia, de Alemania, que también son funámbulos y realizaban el mismo tipo de actividad. Sí. Bueno, por lo cual fue muy enriquecedor este tipo de intercambio que realizás con otros funámbulos, sobre todo con lo que vos podés llegar a aprender y a tomar de otro. Claro, buenísimo. Sebastián, disculpa que te estemos cortando así, se nos va el programa. Bueno, entonces estaremos viéndonos mañana seguramente a las 15:30 frente a la plaza de la entrada del edificio principal de Catonas para verte entonces sobre el cable entre edificios a una altura de 28 metros. Exactamente. Así que gracias por la comunicación, te mandamos un abrazo y bueno, y será hasta mañana entonces. No, gracias a ustedes. Chau, chau, hasta luego. Chau. Estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma. La inversión inconsciente. Andate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Puedes tomar una cerveza. Se fue. Sí, se fue el programa. No, son y 57. Así que ya vamos a la resolución. Participan Cristian Seiza y Oscar Rayo. Escuchemos entonces la frase de la semana, por favor. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad. Insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia, y que tenemos que defender la ley. Y bueno, este era el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, haciendo estas cachivachescas, horripilantes, etcétera, etcétera. Repudiables declaraciones, como suele suceder. Vamos, por favor, entonces, mientras hacemos el sorteo, a escuchar el tema pedorro. Para que los oyentes se enteren. ¿Qué es esto? Sí, eran ellos. Nos hace caritas acá. Acá lo tenemos al productor, que yo le digo bajito para que él no sepa que estamos hablando de él. Pero en cualquier momento se va a dar cuenta. Hola, sí. Bueno, entonces, esto es The Cure haciendo Friday, I'm in Love. Realizado el sorteo, Oscar Rayo se ha hecho acreedor a las pastas de la fábrica de pastas La Casa, en la Astube 2690, La Quebrada, Paso del Rey. Hemos hecho este programa en la producción, operación técnica y puesta en el aire, Leonardo Smerling. Hoy en la operación y puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. En la conducción y producción, Cecilia D'Amico. Gracias. ¿Cómo era lo del burro? Gracias a Javier Granillo por acompañarme en el día de hoy. También han participado Martín Barandiarán. Y bueno, saludos a todos, nos estaremos escuchando el próximo sábado. Recuerden la invitación, desde las 11 estaremos aquí en Saavedra 81, esquina Ceballos. Último programa de Estado de Coma, así que el sábado que viene no se lo pierdan, traigan algo para la parrilla. Un abrazo enorme a Sebastián Carrera, ausente con aviso en plena mudanza. Sí. Y veremos cómo queda el próximo sábado así después es. De la mudanza. Quédense con Mediocres de 15 a 17 y toda la programación de FM Moreno 90.1, esta radio recuperada. Nos escuchamos el próximo sábado a las 3. Adiós. Wednesday, hard to tell. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.